Buenos días, bueno, buenas noches, Norberto Oviedo, a Negrín, para todo el mundo que me conoce. Salí segundo en la categoría de elite. Llegamos cortado cuatro hasta que después se pudo despegar Román del grupo y llegamos definiendo tres corredores atrás. Casi en realidad sacamos la vuelta. Bien, una carrera dura, la verdad que un circuito bastante trabado. La carrera se hizo bastante dura y bueno, y contento por el puesto, segundo puesto. Felicitaciones. Bueno, dale.